una historia verdadera de un hombre que fue mi amigo, murió cerca de la frontera. En la ciudad de San Diego es muy triste recordar el motivo de su muerte, no se ha podido aclarar. Mariano Félix Barraza de Sinaloa ha nacido, mucha gente te recuerda por valiente y decidido. De Los Ángeles voló un avión para...